ens trobem a una cafeteria a prop de Sala Mephisto de Barcelona per parlar amb dos dels membres de la banda de Terrassa Embellish, que aquesta tarda vespre acompanyaran a Levi's, Atrocity i Diabolus in Música en el seu concert a Barcelona. Abans que això passi, anem a conèixer una mica més la banda i és per això que tenim a David Goe, vocalista de la banda, i a Miguel Castilla, un dels guitarristes, a qui els hi fem aquesta primera pregunta. El projecte d'Embellish va començar l'any 96 amb la formació de Boca Jarro, però no va ser fins al 2000 que canvieu d'estil i de nom per dir-vos primer Les Sombres i després Embellish. Expliqueu-nos una mica tota aquesta història, com va anar. Bueno, hola, veo que estás muy bien informado de nuestra biografía. Pues bien, empezamos en el 97 Miguel y yo, somos los que quedamos originales de lo que has dicho que era Boca Jarro, y empezamos como una banda de garaje que quería hacer lo que le gustaba en ese momento, thrash metal, puro y duro. Empezamos así hasta que bueno, llegó el año 2000 y decidimos pegar un poquito un cambio. Quizás eso era el inicio de lo que se avecinaba con con Embellish, pero nos hicimos llamar Las Sombras. Grabamos una única demo, bueno, digamos que nos gustó el resultado, y a partir del 2000-2001 ya empezaron a llegar el resto de componentes: Marcos a la guitarra, Ernesto, hermano de Miguel. Y bien, decidimos hacernos llamar Embellish. El nombre, pues bueno, viene de una historia de una canción, se llamaba... ¿cómo se llamaba esa canción? Be Calmed Pain. Entonces, nosotros en principio, a ver, no sabíamos muy bien si encararnos más al tema que estamos haciendo ahora, si seguir como una mezcla entre trash y tal. No sé cómo fue todo, que hemos llegado a este punto. Y... yo creo que la clave fue, perdona que te corte, hermano, yo creo que la clave fue meter unos teclados a lo que era la música, ¿no? Meter teclados, melodías y samples, claro, porque yo no me veía con una banda con un teclado, o sea, yo era thrash metal a saco. Y este vino y dice, vamos a cambiar el estilo, tengo esto, y me pareció estupendo, la verdad. Y apostemos por ello, y hasta ahora que seguimos con el mismo estilo de música, con piano, samples y tal. Bueno, ahora parece que estamos volviendo un poco atrás, nos hemos quedado entre medio. O sea, ya hemos dejado un poco lo que era el gothic chicle metal, que le llaman. Y hacemos una mezcla, ¿no? O sea, hay que decir que a quien le guste sobre todo el primer álbum de Embellish, el segundo que esperamos poderlo editar próximamente, encuentre una similitud pero a la vez una evolución. Y por las críticas que nos han podido dar algunos fans que han podido escuchar el disco por completo, os adelantamos de que es un álbum que puede gustar totalmente a los primeros fans, pero sencillamente es más duro. Son canciones que no te esperas en un álbum de Embellish. Y la verdad es que hemos preparado uno de 12 temas que creemos que puede ser un gran bombazo si alguna vez llega a ver la luz y se distribuye como tiene que ser. Ens heu parlat de moltes influències que veníeu del thrash, ara us veu passar cap al gòtic, perquè quines són, bo, tu ja ens ho has dit, Miguel, thrash a muerte, però alguna altra influència a l'hora de composar? Desde que empecemos a meter teclados en mi banda, pues claro, yo tenía que abrir mi mente para poder aportar algo al grupo, pues claro, no va a ser todo thrash, ¿no? Entonces, claro, abrí mi mente y mi capacidad de composición, ¿vale? Y escuchando grupos como Entwine, To Die For, Paradise Lord. Entonces, aparte de eso, pillamos las influencias para nosotros componer. Yo, por ejemplo, para componer mis canciones, para él componer las suyas, que lo tenía más claro su ideal de música gótica, ¿no? Yo estaba un poco más en otra onda, ¿no? Pero me abrí a la música oscura y muy bien, la verdad. Bueno, poco que añadir más que eso. Heu gravat diverses demos i dos discos d'estudi, hi ha un que encara no està editat, però a l'hora de composar i escriure les lletres, quin és el ritme de treball de la banda? A ver, cuando empezamos como Embellish, como bien ha hecho Miguel, propuse yo el estilo, entonces el primer álbum, menos una canción y la versión de Falling, las aporté todas yo. Los arreglos se hicieron entre la banda, menos algún par o tres de canciones que se quedaron tal cual las traje. Y bueno, ahora creo que ha cambiado un poco la temática porque, bueno, supongo que quien es músico sabe que no siempre estás en el mismo nivel de inspiración, esto es como la vida, ¿no? Y por lo tanto yo me sentía un poco bajo para traer canciones que primeramente me gustaran a mí, ¿verdad? Podría hacer quizás traer canciones en plan en nuestro primer álbum 20-30 sin ningún problema, pero no me llenaban. Entonces si estoy en una banda, y en este caso estoy en Embellish, tiene que llenarme lo que hago. Por lo tanto, ahora quizás yo me enganché al proceso de composición de este nuevo álbum, ya habían seis canciones que habían compuesto entre ellos, yo les daba mi opinión, Bien, podemos tirar por aquí y por allá, pero no me considero que me hubiera involucrado 100%. En cambio, cuando ya, no sé, vi la luz, digamos, traje ya un montón de canciones que ya sí se han incluido, entonces podría decir pues que me siento como un, que es el disco más embellish, podría decirte, que hayamos podido hacer nunca. Es más participativo entre nosotros, o sea, porque cada uno del grupo ha aportado su granito de arena en este disco, ¿no? Como canciones, ideas, arreglos y etcétera. La verdad no sé por qué, a ver, considero, o sea, como si yo me viera fuera de la banda, si yo me veo a mí desde fuera con ellos, creo que más que cantante a veces llego a ser arreglista de las canciones, ¿no? Y la verdad estoy muy orgulloso de que tener un equipo de gente, que son amigos primero, compañeros, que confían en mí y me siento muy respaldado, de verdad ya te lo digo, y confían en mi criterio, cosa que me halaga, aunque me equivoco también muchas veces y entonces también dejo hacer, ¿no? Pero que sinceramente es un disco 50% de embellish y tengo muchas ganas de a ver si podamos encontrar alguna discográfica que nos han ofrecido contratos, pero estamos intentando apurar, ¿sabes? Apurar la navaja, porque tampoco queremos sacarlo de cualquier manera y con contratos que te collan por el cuello, y sinceramente creemos que eso primeramente es lo que hace que las bandas se desenvuelvan, o sea, totalmente, ¿sabes? Seguimos nuestros pasos como mejor lo vemos ahora mismo y bueno, aquí estamos a ver si os gusta lo que nuestro show de esta noche, podríamos decir. Tot i ja haver fet diferents concerts per Catalunya, després de l'edició de la primera demo, com dèiem, el Become Pain, en marxeu fins a Madrid per tocar amb Fintrol i Catatoni. ¿Cómo recordáis aquel concert? Esto viene a través de, claro, de música en negro, de Carlos Pina, ¿no? Que estaba escuchando yo la radio, la cantante allí, Micaleta Pina, tal. Dice, bueno, tenéis un grupo y queréis tocar, apuntaros. Pues cogéis llamar, le mandé la maqueta, le encantó a Carlos Pina, y eso fue ya me llamó para tocar, la experiencia muy bien, sonamos como el puto culo, pero salimos en todas las revistas de metal, en todas las webs. Realmente creo que fue el concierto importante que hicimos, ¿verdad? Otra cosa que fue a nuestro favor fue eso, ¿no? Que salimos en prensa. Entonces tú picabas en Belice en internet y salía en todos lados. Entonces ya fue una baja a nuestro favor. Yeah. després graveu Black Tears and Deep Song for Lost Lovers, el vostre primer disc mesclat per Mica Jusila als Finbox Studio. Masteritzat. Doncs, com apareix la possibilitat de treballar amb una persona com aquesta? Bueno, vino la possibilitat de raíz de la compañía que nos fichó en ese momento, Goy Music. Entonces, bien, nos propuso si nos apetecía una calidad de masterización diferente a la que se hace aquí en España, por no decir mejor. Entonces aceptamos, y lo mismo con el tema del videoclip que lo grabamos con Tinieblas González, el cual yo ya, antes de que me lo propusiera la misma discográfica, me consideraba fan de su trabajo, y para mí fue un verdadero placer poder hacerlo. La verdad, estaban muy contentos con el resultado que quedó. I amb l'edició d'aquest disc aconseguiu ser taloners de bandes amb les que et vas inspirar, Miguel, com Endvine, Sharon, To Die For, 69 Nights. Com sorgeix la possibilitat i com es viuen aquests concerts? Aquests conciertos, pues imagínate tocar con tus ídolos, ¿no? Porque vale, me gusta el trap, mi ídolo son Metallica, pero en el estilo este de metal oscuro, pues tengo también mis ídolos, ¿no? Como Endvine, To Die For, Sharon, etcétera, ¿no? Para verlo. Y fue la hostia, la verdad que fue un placer tocar con ellos, compartir escenario. La experiencia de la gira, tocar aquí, tocar allí. La posibilidad de actuar con esas bandas surgió quizás, a ver, tampoco hay muchas, en ese momento no había muchas bandas de metal gothic que se pudieran acoplar en España, ¿verdad? Éramos los primeros y también fuimos los primeros en masterizarnos Mita Fusila, que también nos dio, sí, del estilo gótico, y eso también nos dio un pie a que los medios de comunicación se interesaran más por nosotros. Abre puertas, ¿no? Yo pienso que la música puede ser muy bueno, pero si no tienes contactos, de verdad es muy difícil, y ahí está la prueba. I l'última gran aparició de la banda, que com a mínim nosaltres tinguem referència, va ser el Ripollet Rock de l'any passat, juntament amb Axis i Àngelus Apàtrida. Com veu viure l'experiència d'obrir aquest festival que altres vegades que hi ha anat la primera banda? Normalment no té moltíssima gent, però pel que vam poder veure allà ja estava bastant ple. La verdad que fue una experiencia muy, muy bonita y muy de agradecer al público que fue a vernos, la verdad que sí, porque abrir un festival en estos tiempos y tal, toda la música, como la gente tan exigente, ¿no? Nos pareció muy bien, la gente se portó bien, todo perfecto, la organización, todo perfecto, muy bien, la verdad. Una experiencia bonita. Bueno, suposo que també tocar a prop de casa també ajuda, ¿no? A que vingui més gent. Ayuda mucho también, la verdad que sí. Que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Vete a Murcia, verás. I ja que parlem de concerts, ens podeu explicar alguna cosa curiosa, divertida, que us hagi passat mai damunt d'un escenari? A veure, Miguel, aixeca el braç. Sí. Prima, puede. Bueno, fuimos a tocar con Sharon, fue a Murcia, ¿no? Sí, estuvimos en Murcia y estábamos tocando, la gente estaba eufórica antes de salir, embelis, y yo flipando, digo, hola, tío, eso es famoso. Total, ¿no? Que creo que sí, cuando faltaban dos temas se rompió la caja de la batería. Pues total, porque a la piña quería más y más. Claro, no teníamos para tocar, no teníamos una caja. Entonces el promotor tuvo que ir el promotor a un concierto que tocaba en el... ¿Quién era? ¿No? ¿Quién era Fito o no sé quién? ¿Quién tocaba en la otra sala? Una sala que fueron a buscar la caja. Bueno, fueron a buscar la caja en otro concierto. Entonces la gente estaba esperando que entrara el Melis otra vez. Pues detrás del escenario hay una puerta, ¿vale? Entonces cada vez que abría la puerta, la peña hacía... ¡Eh! ¡Eh! Yo me la peña y yo decía a los chanos, mira. Y al final salimos y dijimos, oye, disculpa, que no podemos salir, seguir tocando, pero prometemos que volveremos con temas nuevos. No un problema en un concierto, ¿verdad? Tía, buenísimo, eso fue la hostia, tío, de verdad. Nosotros éramos los teloneros, tío. Yo que recuerde también, curiosamente, es en ese concierto, estaba en medio del show. Y no recuerdo por qué, me di un golpe en la boca, empezó a sangrarme la boca, parecía más bien un concierto de Cradle of Filth. Entonces, en un solo de guitarra, tenía justamente el backstage detrás, me metí corriendo para adentro y, bueno, pues estaban tres de Charon, estaban pues ahí con, imagínatelo eso, unas sillas de en plan playeras dentro del camerino, con los pies encima de una mesa llena de alcohol, pero nunca he visto una misa tan llena. Y entonces me dijeron, what's happened, ¿no? ¿Qué está pasando? Y le dije, I don't know. Entonces me cogieron, me miraron bien la boca en un momento, todo esto en un solo. Y veo que coge uno, se levanta, empieza a coger botellas, a preparar una pócima, lo remueve, dice, bébetelo, ya. Empecé a bebérmelo, entonces salí corriendo ya, llorando, el rímel se me había ido, todo el maquillaje, y entonces fue muy bonito porque las fans creían que sentía lo que estaba realmente cantando al 400%. Estaba sufriendo, y entonces, no sé, fue una anécdota muy buena, y sinceramente me paró toda la sangre que me estaba saliendo. I avui és la segona vegada que compartiu escenari amb Levi's, però no ho fareu demà a Madrid. Com succeeix l'oportunitat de tocar aquest vespre a Mephisto i per què no aneu demà a Madrid amb ells? Bueno, primero la opción pues salió por el mismo promotor, nos lo ofrecieron, si nos apetecía. Básicamente, a ver, hoy en día el tema de traer a bandas, para los que no lo conozcan, está un poco más difícil que antes. Incluso ahora mismo hay bandas teloneras que tienen que pagar para actuar delante de un público. Es una promoción, en cierto modo, pero también ahí está el otro modo de ponerse tu equipo, realmente. La banda viene apenas sin equipo y entonces pues dicen, vamos a hacer simplemente, en este caso Live Size, tres conciertos o dos en España, ¿no? Venimos en avión, no traemos equipo, buscamos una banda que tenga un poco de currículum y que nos pongan todo lo que es el equipo para tocar. Hasta ese punto, bueno, nosotros hemos aceptado, hemos puesto parte del material nuestro, ya los conocíamos, también creemos un currículum aceptable para actuar junto a ellos, pero bueno, básicamente, sí, el tema de Madrid, no hemos ido para allá porque, como te he dicho, está muy difícil esto de las promotoras. Y sinceramente, a ver, de acuerdo que tocar, tener una banda es un hobby y, a ver, ganar dinero, muy pocas bandas ganan dinero, pero tampoco tenemos que perderlo de manera desconsiderada. Entonces, claro, como bien hemos dicho antes, estas cosas ya las hemos hecho. Hemos actuado con estas bandas en Madrid, hemos tocado donde ni se me hubiera ocurrido tocar jamás, un montón de sitios, y ahora mismo pues no es necesario, y más con un disco que aún no ha salido al mercado. Por lo tanto, si nuestro público de Madrid nos está escuchando, cual tengo constancia de que se han desilusionado porque no podemos ir a actuar ahí, junto a Live Size, decirles que estamos montando en un futuro lo que sería una gira propia. Pasaremos, por supuesto, por Madrid, el cual es un público que siempre nos ha apoyado muchísimo, muchísimo, la verdad. I parlant d'això, el futur més immediat, aquesta gira i alguna cosa més? No, bueno, lo primero, estamos concentrados en la edición del disco, sinceramente. Estamos trabajando bastante en esto, ensayando. Ensayamos como siempre, por cualquier concierto pueda surgir, y poco a poco. Doncs a nosaltres només ens queda que desitjar-vos, dime, las próximas fechas de conciertos, ¿no? Pues entonces, perfecto. Si me puedes decir las próximas, perfecto. Mira, pues la próxima será la semana que viene en el Club Yate de Lloret de Mar, a partir de las 10 de la noche, junto a Gruantia, un grupo de Tarrasa también, que hacen gótico, metal gótico, metal oscuro. Symphony, ¿no? Hacen ellos, Symphony, sinfónico. Canta una chica. Un abrazo a Gruantia y a la pequeña Liv Christine de Tarrasa. Luego tocamos el día 9 de junio en el German Hell, en Sardañola. Y luego el 15 de julio tocamos en el Golden de Calella. Doncs ara sí, si no teniu res més a afegir, només em queda desitjar-vos molta sort amb el concert d'aquest vespre. Molta sort per trobar un segell que us distribueixi de bona manera aquest Blind Dead, que l'espera moltíssima gent, i demanar-vos una salutació, sigui conjunta, sigui cadascú individual, pels oients de Calimetal. Bueno, decirles que este disco que hemos grabado promete mucho, estamos muy ilusionados, hemos puesto todo nuestro esfuerzo en este trabajo y espero que cuando salga os guste. Muchas gracias y adiós. Bueno, un saludo a toda la gente y oyentes de Calimetal, somos Embellish, Forza al Metal.